un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal con todos? Soy Alexandra Pinto. Este es un nuevo programa de radiología aplicada aquí en Quito en este caluroso día de verano. Estamos aquí todos a la expectativa del mundial, de ver qué pasa, de ver quién gana, todos un poco alegres, pero también estamos súper preocupados por un tema que es de todos los días, las desapariciones de niñas, las desapariciones de mujeres, de hombres, de adolescentes. Es una temática que nos preocupa a todos, ¿no? Como sociedad, como padres, como hijos, como ciudadanos que transitamos por el mundo. ¿Qué podemos hacer? Es el miedo lo que más nos acongoja con esta expectativa de ver qué es lo que nos pasa, ¿no? Tenemos este caso de una mujer que desaparece con su hija y repentinamente aparece el dato de que aparentemente ella está en otra parte y manda a decir a su familia que no está bien. Que está bien, pero la familia responde como más preocupada diciendo no, esa no es ella, ella no habla así, está fingiendo, está amedrentada, hay una lectura corporal en ese video donde ella no parece ser auténtica en las palabras que dice, y esto es algo que nos preocupa a todos. ¿Estamos preparados para esto? ¿Tenemos recetas para cuidarnos de este enemigo que no sabemos qué es? Creo que lo más importante para poder enfrentar al enemigo es poder conocerle, y eso es algo que nos preocupa, ¿no? Porque ya tuvimos el secuestro de 3 periodistas, el secuestro de 2 compatriotas más, y ese enemigo es un enemigo mucho más fuerte, es un enemigo que no lo teníamos, y eso preocupa más porque no estábamos preparados. Ahora esto de las desapariciones, ¿no? Tenemos casos de trata, que son redes muy, muy pesadas, muy difíciles de combatir, con mucha peligrosidad de fondo, y eso es algo que nos preocupa y por eso lo hemos traído hoy al programa. Quédese para escucharnos, para poder entre juntos ir viendo cómo defendernos, viendo cómo nos unimos como sociedad para ver qué podemos hacer en este caso. Por ahora nos vamos a ir a una pausa y más adelante seguiremos conversando de esto. Only man alive, King Selassie, yeah. Rastafari, Rasta man moviendo el alrededor del mundo. Lives at my life. You know, Rasta man, yo soy un gran jamaicano. Ellos que mangan y que mogan ya también. Ya Rastafari de Ayana y al frente. Yo llevo en la vena mamá África siempre. Rasta man, yo soy un gran jamaicano. Ellos que mangan y que mogan ya también. Ya Rastafari de Ayana y al frente. Yo llevo en la vena mamá África siempre. Pues el rumor quiere decirte, yo también pertenezco a la tribu del más grande. Ya, que para los años quiero irme con todos mis hermanos africanos a patearme. Esa es la meta, esa es la visión, mi friend. Yo soy un real, me llaman y me mantengo firme. Doy gracias y oraciones a mi ya por siempre. Rastafari, y por dentro y por fuera la gente. Rastafari, yo soy un king jamaica, no esté. Ellos se mangan y que mojan ya también. La lucha para que haya nadie al frente. Yo llevo en la pena, mamá África siempre. Rastafari, yo soy un king jamaica, no esté. Ellos se mangan y que mojan ya también. La lucha para que haya nadie al frente. Yo llevo en la pena, mamá África siempre. Lucho negrito, pero represento cantándole a mi gente, bien pobre la del gueto. Pues pa' mi raza tengo mucho respeto, todos somos hermanos, dejemos lo violento. Vivamos juntos y en paz como manda Dios, somos hermanos y estar siempre unidos hoy. Pero hasta para y con positiva vibración, se lo digo, está siempre conmigo. Rastafari, yo soy un king jamaicano este. Ellos que mangan y que mojan ya también. Ya Rastafari de Ayana y al frente. Yo llevo en la vena mamá África siempre. Rastafari, yo soy un king jamaicano este. Ellos que mangan y que mojan ya también. Ya Rastafari de Ayana y al frente. Yo Lord, es original ganja root, con vibra positiva para mi gente. Porque Rasta no solo está en Jamaica, cuando la meditación es consciente. Yes, the Lord, my Lord, repatriation is a must. Sela, Rastafari. Rastaman, yo soy un ser jamaicano en ti. Ellos queman ganja y quemo ganja también. Yo Rastafari de Ayan Ay al frente. Yo llevo en la pena, mamá África siempre. Inselasiay, yo Rastafari. Bueno, estamos otra vez aquí en el aire. Me uno al programa, soy Melida Osorio, otro jueves después de algunos merecidos descansos debido a algunas enfermedades que hemos tenido, pero aquí con mucho gusto. Siguiendo con el tema, vamos a... Yo creo que este tema demanda más bien por la preocupación y el miedo que sentimos muchos de los padres, muchas de las personas que sin necesidad de ser padres estamos siendo... testigos de muchos casos de personas que se están desapareciendo, que se están perdiendo, hijos que salen sin pedir permiso de casa, sin avisar, sin nada y simplemente no regresan. ¿Qué dices tú, Alex? Es un tema bastante fuerte porque, como decía en la primera parte, no conocemos al enemigo y no es un solo enemigo. Y eso genera más tensión, más terror. Porque no sabes con quién te estás enfrentando, si con el novio, exnovio de la chica que puede ser una persona violenta, o con una red de narcotráfico, o con una red de trata, o con un secuestro como el que hubo, ¿no? Entonces, son enemigos con los que te enfrentas y no sabes cómo, no sé. Yo creo que como país no sabemos, no estamos en la capacidad de tener claro contra qué nos estamos enfrentando, ¿no? Sí. Es un tema bastante difícil y bastante complejo para trabajar. Yo creo que incluso como padres, como sociedad, como personas adultas, no estamos preparados porque de pronto ya habían estas desapariciones antes, estos secuestros antes, esta gente perdida antes, pero no así yo, o será que las redes sociales, yo todavía no entiendo, no asimilo muy bien porque también... O sea, sí, uno vive asustado, vive preocupado, no solo por lo que te puede pasar a ti, sino por los tuyos, ¿no? Entonces dices, hoy te llega por el WhatsApp, se desapareció un niño, mañana una niña, pasado otra mujer, así una niña del parque, no regresó del colegio. Y estas cositas de, creo que a todos nos asusta y nos pone en un papel muy depresivo, como a pensar, ¿y ahora? ¿Y qué haría yo? Y muchas de las personas no sabemos qué hacer, o cómo combatir esto, cómo prepararnos, porque yo creo que por más que uno aconseje a sus hijos, psicológicamente no está preparado para afrontar un tema así de grave. O sea, simplemente en la noche a la mañana tu hijo no regresó del colegio y ahora tú no puedes decir, yo me voy a portar así. Simplemente psicológicamente no estamos preparados para. Así es, o sea, no hay la capacidad, bueno, la capacidad hay, pero no estamos... preparados para una situación como esta, y de alguna manera el cuerpo siempre tiende a adaptarse a una circunstancia difícil, más sin embargo va a ser desbordante de todas maneras, ¿no? Porque esa incertidumbre de no saber dónde está una persona es más terrible que la certidumbre de que haya pasado algo malo. Es bastante fuerte emocionalmente, pero como tú dices, o sea, hay montones de casos. Creo que sí han aumentado las cifras, por eso se están armando plantones, las familias están muy, muy preocupadas. Y bueno, también, yéndonos atrás, ¿no? O sea, tú le preguntas a una abuelita, a una tía mayor, y le dices, bueno, ¿y tú cómo te casaste? No, yo no me casé, a mí me robaron. Mi novio se fijó en mí, no lo aceptaron y me robó. Y bueno, eso es un secuestro, ¿no? También habían ese tipo de secuestros. Sin embargo, pese a que es violento, también es abusivo. Uh-huh. Ya con tantos años de matrimonio juntos, más o menos como que se han adaptado, pero también viene siendo violento, ¿no? Hay también esta forma de secuestro del novio, la persona que es abusiva y no quiere entender una negativa, que se lleva a su hija, que se lleva a su esposa, que se lleva a las personas que quiere y las tiene retenidas, las tiene secuestradas. O el exnovio incluso pueden volverse en femicidas o cosas por el estilo. Claro, y tú ves que ahora las desapariciones no son solo de mujeres, ya son de niños, de jóvenes, y a todos nos llega esto a pensar de que, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi pariente? ¿Por qué a mi amigo, a mi vecino? Entonces yo creo que ya nosotros deberíamos establecer como regla general, yo digo, algo para prevenir, principalmente es conocer a los niños, a los hijos, qué hacen, ¿no? La comunicación dentro del hogar para saber qué tipo de amigos tiene, con quién se lleva, con quién anda, porque debes saber primero a quién recurrir. Si tus hijos van al colegio y del colegio no regresaron, un padre, una persona adulta que está a cargo de jóvenes o de niños, debe conocer el medio y saber a dónde va a recurrir en primera instancia. Claro, primero sería el colegio, pero después, ¿cuáles son las posibles personas con las que el niño, el joven, el adolescente pudo haberse ido o puede estar? Incluso con los jóvenes ya universitarios también, o sea, se van de paseo, pero siempre es importante mantener una comunicación muy, muy estrecha, muy estable, muy de confianza, para saber con quién se va, dónde se va a hospedar, dónde va a estar, para incluso tener pistas de dónde empezar a buscar. Claro, para uno como mamá es una cuestión bastante compleja, ¿no? Porque uno se pone en la mitad y decir, bueno, yo quiero que mi hijo sea libre y no crezca también bajo mi paranoia de estar persiguiéndole por todo el tiempo para que no se me pierda, para que nada malo le pase. Pero también en el legítimo derecho del niño de tener libertad en poder salir. Claro. Entonces, ahí viene lo difícil de mantener lo justo, claro, el justo medio y decir, listo, okay, tú te vas a este campamento con tal persona, listo, tengo de pronto un chat con los otros papás, de pronto tengo el teléfono del profesor, y no es que voy a hablar las 15 horas, claro, ¿no? Pero voy a tener alguna forma de comunicación. Claro, pero yo te digo, llegando al tema de la libertad, es cierto que tú no puedes controlar las 24 horas del día lo que hace la otra persona, pero sí es importante, como te digo, la comunicación y la confianza, decir, bueno, ¿sabes qué? Si tu hijo o hija te dice, ¿sabes qué? Me voy a la playa de Atacames con mis compañeros de la universidad, va a estar Juanito, Pepito, y estos son los números por si acaso. No es que tú como mamá tienes el derecho de llamar, atosigarles, más que nada, o sea, ¿cómo estaban pasando en el paseo? Manden fotos. No puedes poner algo así, porque eso sí es violentar la libertad o la intimidad, ¿no es cierto?, del grupo de amigos. Pero el tener el número de estas personas, o saber nombre, apellido, en qué hotel se van a quedar, es importante, porque puedes prevenir un accidente de tránsito, puedes prevenir, qué sé yo, un accidente, alguna enfermedad, algo, se comieron allá mal, y un hospital, una ambulancia, o sea, esas cosas. E incluso este tipo de desapariciones, que les droguen y por ahí desaparezcan, o que se chumen y amanezcan al otro día en una playa diferente a donde estaban, ¿no? Entonces yo creo que incluso con los adultos, con los jóvenes ya adultos que ya están cursando, ¿qué? Primero, segundo, tercero de universidad, yo creo que también sí es importante que los padres sepan con quién andan. Por supuesto, y eso implica que tengamos una buena comunicación con, ajá, los niños, con los adolescentes. Con los adultos, con jóvenes. Con los adultos, jóvenes, con todos, ¿no? Uh-huh. O sea que nosotros también, o sea, me voy a tal parte, tener alguien a quien decirle. Claro. Voy a tomar tal medio de transporte para irme a tal lugar, decirle a mi esposo, decirle a alguien, ¿no? Claro. Para tener más pistas de dónde fue la última vez que te quedaste, ¿no? E incluso este tipo de comunicación, este tipo de datos, hace que las relaciones se fortalezcan en la confianza. O sea, tú sales con tu esposo o sales y tu esposo sale a trabajar y le dices, ya, chévere, pero no está de más decir, ah, cierto, pero por si acaso a mediodía tengo una reunión y me voy a ir por allá. O tú sabes que hoy voy a ir a hacer tal cosa, y sí. O de pronto en el día me puedes pasar retirando, sabes que estoy entalado. No por el hecho de que te controlen o que tú quieras controlar, sino más bien por el hecho de la seguridad que puedes tener al saber con quién contar. Por ejemplo, tu esposo trabaja al norte, tú trabajas al sur y tus guaguas estudian en el centro, hasta para saber en qué lugar preciso está, para ver quién llega en caso de necesitar los niños de alguna cosa extra, ¿no? O que, por ejemplo, no falta que el niño tenga una fiebre, por decir, o un adolescente esté intoxicado con algo que comió en la calle al salir del colegio. Entonces, incluso para saber cómo coordinar la acción de prevención, es bueno que los padres o las personas que cuidan a los niños, o incluso las personas que conviven, sepan a dónde ir a buscar. O sea, tuvo un accidente, pero tienes que saber más o menos por qué ruta suele estar. Claro, pero también, si tú te fijas, hay este video que se viralizó de aquí de Quito, de una niña que está entrando a su casa, y una, sí, persona se le acerca y le quiere arrebatar, y no es sino por la llamada de una persona que tuvo que dejar a la niña y salir corriendo. Entiendo que la persona ya está presa, pero imagínate qué vulnerables que somos. O sea, los niños también, ¿en qué grado de vulnerabilidad se encuentran? Es que ahí entraría otro punto, que es ya un poco entrar en conciencia que antes, yo recuerdo antes mi mamá me mandaba a la tiendita de la esquina y no había mayor peligro que de pronto el perro que estaba suelto del vecino y tocaba regresar corriendo a que no te muerda. Pero ahora que lleguemos a este punto de que ya en casa no puedes salir a la calle a comprar qué sé, leche, huevos, pan que te faltó y no puedes mandar a los niños solos. Y es importante eso, saber que no porque los niños tienen 10, 11 años dejaron de ser niños o dejaron de tener peligro, sino más bien de saber que la calle ahora es mucho más peligrosa si sea a la esquina de tu casa, de por ejemplo no dejar a los niños solos en los departamentos, porque sí corren riesgo. O sea, es cierto que los niños pueden cuidarse solos, pero de ahí a otro lado, o sea, ¿qué pasa con el resto? Tú no tienes seguridad de que de pronto los niños en la casa están bien, pero ¿y si alguien se mete a la casa a robar o de pronto el niño le dejas en el parque y por ahí un depravado en el parque? Claro que sí, o sea, son muchas cosas. Tenemos que educarnos, prevenirnos, sin volvernos paranoicos tampoco, ¿no? Sino tener las herramientas, enseñarle al niño a gritar, enseñarle al niño a decir no, enseñarle, no sé, eso se me ocurre viendo este video que me dio un escalofrío tenaz de mirarlo. ¿Qué hubiera hecho la niña si no había esta llamada telefónica? También se me ocurre gritar, ¿no? Porque claro, tal vez gritando alarmaba a la gente, gritar no, gritar algo, o sea, pensando en qué les diría a mis hijos si es que alguien les toma por la fuerza. Ellos tienen una clave, algo que tenemos en mi casa es darles una clave que si es que yo, si a mí me llega a pasar algo y alguien va a buscarles en mi lugar, que tiene que decir tal clave para que los pueda retirar. Entonces existe eso, pero si no hay una conversación de por medio y simplemente hay un forcejeo y les agarran a la fuerza, ¿qué hacer? Gritar es lo único que se me ocurre, ¿no? Gritar, intentar desmayarse, intentar hacer escándalo, claro, para que los otros intentar puedan... intentar defenderse, para patalear, que los otros puedan... gritar, morder, o sea, son cosas que yo creo que también ya los padres debemos enseñar a los niños a defenderse. Nos vamos con una canción y regresamos con el tema. Víctor Heredia, Una canción posible. Dame una leve canción, un trozo de pan, la lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados, los que han muerto despojados, los que nombro enamorados, los que lloro derrumbados, que canto desangrado, los que van siempre a mi lado con su sueño desvelado, los que han dado su costado para los desamparados, victoriosos torturados, pero nunca ver está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Psicológico Inspira presentan la exposición Encuentros. Los artistas que participan son Jacqueline Sari, José Daniel Zapater, Janet Chávez, Vanessa Gordón, Patricio Bedón y Pablo Quevedo. Las obras pictóricas están plasmadas en la técnica del óleo, con temas donde predomina el paisaje, la naturaleza y los abstractos. Toda esta creación artística bajo la guía del artista Berioska Meneses. La inauguración se realizará el miércoles 18 de julio y permanecerá abierta hasta el próximo 24 de julio a las 18 horas. En el área de la mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Encuentros. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Psicológico Inspira presentan la exposición Encuentros. Los artistas que participan son Jacqueline Sari, José Daniel Zapater, Janet Chávez, Vanessa Gordón, Patricio Bedón y Pablo Quevedo. Las obras pictóricas están plasmadas en la técnica del óleo, con temas donde predomina el paisaje, la naturaleza y los abstractos. Toda esta creación artística bajo la guía del artista Berioska Meneses. La inauguración se realizará el miércoles 18 de julio y permanecerá abierta hasta el próximo 24 de julio a las 18 horas. En el área de la mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Encuentros. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, estamos ya de regreso acá. No se olviden de comunicarse con nosotros a través de nuestra fanpage Radiología Aplicada en Facebook, o de lo contrario, si nos quieren ver a través de la web, en la www.radiocce.com, ahí nos pueden ver por esa camarita que está ahí, o también nos pueden llamar al teléfono de la radio, que es el 2220-966. Y bueno, seguimos con el tema, y aquí con Alexandra un poco estamos preocupadas, sí, un poco alteradas, porque nosotras tenemos niños pequeños. Bueno, si con los niños grandes es un poco complicado esto de la comunicación y de saber dónde andan, ¿qué hacer con los niños pequeños? Una de las cosas es no perderlos de vista. Yo creo que uno de los métodos, de los medios para no pasar por un susto de estos, que los niños se nos pierdan o desaparezcan o qué sé yo, o se vayan con alguien que les llama la atención en un parque, por ejemplo, suelen irse atrás de los caramelos, del carrito de los helados, de algún disfrazado que les guste. Entonces, ¿qué hay que hacer con los niños pequeños? Es simplemente tratar de no perderlos de la vista, tenerlos en una zona segura y explicarles, ¿no? Que dónde voy a estar, que estoy aquí, cada rato levantarles la mano y hacerles señas, para que los niños se sientan también un poco seguros, porque a veces al no mirar a los padres, los niños se alteran y salen corriendo a buscarles. Lamentablemente esto viene a ser necesario, aun cuando podría ser un poco contraproducente, digamos, que no tengamos todas las libertades necesarias de decir, bueno, que jueguen libremente y que regresen como se hacía antes, ¿no? Que los chicos pasaban jugando en la calle, se hacían amigos de todos los niños del vecindario, jugaban a las bolitas, jugaban, etcétera, etcétera, que era bastante sano, bastante fortalecedor emocionalmente. Mas, sin embargo, las circunstancias nos están obligando a tener una sociedad de otro tipo, de una seguridad externa mucho mayor, donde tenemos que decirles a tus niños, a ver, mira, si tú vas a salir, yo tengo que conocer a los papás de este chico, tengo que saber en dónde van a estar, tengo que tener un número de teléfono o traerles acá, yo comparto mi número de teléfono con sus papás, porque son un montón de medidas de seguridad que lógicamente vamos a crecer emocionalmente un poco sesgados con este tema, pero lamentablemente con estas con estas muestras de este terror tan abrumante, también tenemos la idea de posibles abusos sexuales que se han dado en forma masiva. Entonces tenemos que tener control sobre los niños, ¿no? Los niños necesitan toda nuestra atención y tenemos que ser súper amorosos con ellos, pero también protegerlos, no sobreprotegerlos, pero sí protegerlos, claro, de las eventuales circunstancias que pueden pasar. Es lo que yo te decía, puede darse a mala interpretación el decir, es que tienes tus hijos sobreprotegidos. Y no es una sobreprotección. Por ejemplo, si tú llevas al niño al parque, tienes que tener en cuenta algunas cosas. Mire, el otro día yo subí a Lichimbía, algo, esto es una anécdota muy personal, subía con mi hija y mi hija estaba por ahí correteando. Y hay personas que tampoco son conscientes del peligro que representa un perrito. Entonces, el perrito ha sido medio cariñoso, digámoslo así, y se le acerca a la niña y la tumba. O sea, se le para, el perro era mucho más grande que mi hija, y se le para, y claro, yo me paro a cogerle, y el señor me dice, y déjele al perro, ¿y por qué le acosa al perro? O sea, no le estaba acosando al perro, le hice asustar para que el perro le deje a mi hija, porque mi hija empezó a gritar del terror. Entonces, si solo te das cuenta la reacción de las personas que a veces prefieren a los perros que a los niños, en un parque que es para niños, se supone que la ley dice que tú no puedes soltar el collar de un perro cuando estás en un parque con niños. Porque por más amigable que sea, puede causar algún accidente con un niño, si se lo enreda en los pies, si le hace caer, o cosas así. ¿Con un niño o con un adulto? Claro, eso te digo, o con adultos mayores, imagínate, se cruza entre las piernas y se acabó. Y esas cosas no se deben dar, pero también como sociedad nos falta esta conciencia social, el tener esto de decir, no, mira, aquí están adultos mayores, respetemos su zona, no pongamos música, no gritemos, no juguemos fútbol alrededor de ellos porque les podemos golpear con la pelota. Igual, no, ¿cómo se ponen a beber en un parque? Hay veces que tú vas al parque y hay personas borrachos, hay gente que se dedica a jugar boli, pero no solo a jugar, sino a apostar y a seguir tomando. Esto también es como una alarma, una alerta que nos pone a los papás y a los mismos adultos ya como con desconfianza de salir y soltar a nuestros hijos, porque no sabes cómo pueden actuar. Más así aún, es. Cuando tú les dejas a los niños en los juegos infantiles, tú tienes que estar. O sea, por más que tú quieras que tus hijos sean libres y jueguen sin que se den cuenta que tú les estás chequeando, sin la mirada esta que de pronto también les incomoda, pero no se puede. No se puede porque hay peligros latentes. Hay cosas que tú en 2-3 segundos los niños desaparecen de centros comerciales, desaparecen de parques, desaparecen de escuelas, entonces Y como padre, ¿qué? ¿Cómo quedas? O sea, por más que te digan, estás sobreprotegiendo al niño, no es una sobreprotección, de pronto es una prevención lo que tú estás haciendo. Es un tema de seguridad. Y también, el niño también tiene que saber qué puede pasar y qué no puede pasar, qué debe hacer. Lamentablemente con las redes de trata, los tentáculos de estas redes son bastante poderosos, ¿no? Tenemos redes que son extranjeras, redes que funcionan de manera masiva, redes que si tú dices ya le apresamos al responsable, es solamente un pelito más de una tarántula enorme, ¿no? Que va a seguir creciendo y que va a seguir comiéndolo, ¿no? Entonces es por eso que creo que la seguridad es súper importante que sepamos en nuestras casas, que sepamos manejar, que sepamos, por ejemplo, algo que en determinado momento de mi vida a mí me sirvió mucho es... Si tú sospechas que te pueden secuestrar, si tú sospechas que algo malo te está pasando o te puede llegar a pasar, finge un desmayo en un sitio público. ¿Por qué? Porque alguien va a llamar a una ambulancia, la gente se va a amontonar y el secuestrador no va a saber qué hacer, no va a salir contigo amarrado en brazos, por ejemplo. Convulsiónate. Son herramientas que te sirven, ¿no? Porque de pronto gritar te van a ver como una loca, depende mucho el sitio, depende mucho el lugar. Pero el desmayo es una estrategia bastante contundente, porque si tú ya estás recibiendo la amenaza y te están queriendo forzar a entrar en un vehículo, te están queriendo forzar a hacer algo, el desmayo es un arma que te puede servir. Ahora, también sucede mucho, sobre todo con los secuestros de mujeres, que existe una expareja que está intimidando, existe una expareja o pareja que está amenazando, comunícalo a alguien, pon un aviso en la policía, Entiendo que ahora hay estos, hicieron un programa, incluso una aplicación para un teléfono, donde tú puedes dar un botón de pánico en tu teléfono y esto va a avisar a las personas que ya conocen del caso. Claro. Y eso me parece muy positivo por parte de la sociedad, que se vayan creando estrategias de unirnos los unos con los otros. Claro, ¿no? Es lo mismo estos dispositivos muy buenos que crearon también. Hay una empresa aquí que se llama Anker, que se encarga de seguridad de niños. ¿Qué te venden? Te venden una mochilita. En esta mochilita, que es pequeñita, las pones en la espalda del niño. Dentro de la mochila hay un dispositivo que tiene una aplicación que tú le cargas del celular. Y tú le vas viendo qué distancia le das, ¿no es cierto? 2 kilómetros, 2 metros, 3 metros, 5 metros, algo así es la distancia. No estoy muy clara de cuánto es lo mínimo que te da esta aplicación. Pero cuando el niño se va alejando, tu celular empieza a vibrar. Y como tiene un sistema GPS, ya le ubicas en qué parte está. Entonces, estos métodos de prevención también son como que una buena herramienta para, incluso para saber si tu niño se distrajo siguiendo la pelota, siguiendo al perrito que estaba bonito y le siguió. Entonces, tú ya vas viendo para dónde van los niños, entonces, y te ahorras un gran susto. O sea, es cierto que sí, esta mochila, ¿qué costará? Alrededor de entre $20 y $30. Es un gasto. Pero no es un gasto innecesario cuando hablamos de seguridad de nuestros niños, porque es simplemente coger, manejar una aplicación muy fácil y comprar la mochilita y cada vez que tú saques al niño, colocársela y ya está. También hay un teléfono. Ajá. El teléfono hay que el niño está puesto y tú lo claro, tienes. Es un reloj también. Un reloj. Sí. Y también con este reloj puede el niño hacer cuatro llamadas al mes. De forma entonces emergente. Imagínate, yo digo, hay algunas cosas que sí podemos aplicar, o como decíamos, simplemente un código de familia, poner una regla, decir, bueno, ¿saben qué? Nos vamos a tal lado. Si ya sales con chicos adolescentes y dices, bueno, mientras yo compro aquí, tú date la vuelta por el centro comercial, pero en tal punto nos vemos y en 20 minutos, ya es que los niños respeten que son 10 minutos, 20 minutos y que son porque son. Así es. Ajá. Entonces yo creo que mucho sí tiene que ver la confianza, la comunicación y no, o sea, este tema no es para criar hijos inseguros, sino más bien para darles estrategias de seguridad, cómo defenderse, cómo alarmar. Por ejemplo, en el colegio, si ya ves que afuera del colegio hay personas que están vendiendo droga o están personas que están intimidando a los adolescentes, es bueno que se les avise a las autoridades de los colegios para que ya les tengan detectados, para que pidan seguridad policial a las afueras de los colegios. Así es, tenemos que pensar, o sea, pensarnos, sentarnos a pensar las mamás, los profesores, claro, las autoridades, crear estrategias de seguridad. Claro, incluso de pronto en los colegios no estaría mal que dentro de sus clases de educación física les den algo como defensa personal, como qué hacer si alguien te abraza, una patada, un golpe, un grito, un qué sé yo. Pero sí deberían darles algo así, porque imagínate todas estas cosas que empezaron a pasar a finales del quimestre que se acabó de los chicos. Entonces, que en un colegio estaban, que en el San Pedro Pascual, ¿recuerdas? Lo que pasó del chico que le habían querido secuestrar y le localizaron a través de las cámaras y que al chico le dijeron que el papá estaba en la policía y no sé qué. Entonces, yo creo que incluso hay que tratar de fomentar a los niños eso, de ser un poco más intuitivos. Yo creo que incluso con algunos talleres por parte del psicólogo estudiantil de cada colegio, diciéndole, sabes que sí, o sea, no te dejes convencer, nadie en la calle te puede ofrecer, porque a veces sí es bueno reforzar lo que en casa les enseñan, porque a veces los hijos no quieren escuchar o creen que papá y mamá están exagerando, pero si les dice una tercera persona se convencen. Entonces también es una buena estrategia eso de que estos temas se toquen en los colegios, de esto de seguridad de cuerpo, de seguridad de ya del físico, de qué hacer cuando alguien me empieza a acosar verbalmente, qué hacer con un acoso cibernético, que me están haciendo bullying a través del WhatsApp o del Facebook. Entonces estos temas sí se deberían un poco tratar dentro de los colegios para que de pronto en una pequeña o gran escala empiecen a bajar todos estos conflictos que se dan en niños jóvenes y adolescentes e incluso adultos menores. Así es, realmente, o sea, existen todas estas posibilidades de prevención y creo que tenemos que tomarlas muy en cuenta. Este es un tema fundamental ahora, ya que lamentablemente tuvimos que llegar a esto para recién empezar a buscar soluciones. sí, está bien que salgamos y digamos cómo es posible, pero tampoco podemos culpar al primer mandatario, ¿no? No. Sin ánimo de topar temas de política, pero el primer mandatario no está a cargo de nuestra seguridad. El primer mandatario está a cargo de otras funciones. Y creo que la seguridad, bueno, es la policía, está el ejército, pero también estás tú, ¿no? Estás sí, tú como ciudadano, primero, como madre, como profesional, como hijo. O sea, nosotros también tenemos que ayudarnos a cuidarnos entre todos. Claro, porque si queremos ver un cambio en país, no vamos a ver que cambie el asambleísta o que cambie el político o que cambie el alcalde, no. Los cambios se dan desde los hogares, desde las casas, desde los individuos. Entonces, no solo pensar en que miren, estoy viendo cómo secuestran a un niño, pero como no es mi niño, allá. Hay veces que los niños lloran y gritan porque hay personas que les arrastran. O sea, no está de más acercarse y preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué le haces eso al niño? Puede ser la mamá y te puedes ganar un insulto o una grosería, pero tú te estás asegurando de que a ese niño no se lo está llevando una persona ajena. O sea, de pronto es meterse, pero también puede ser aportar a la seguridad de esa persona. Nos vamos con otra canción para regresar con nuestro programa Radiología Aplicada. La siguiente se llama La Libertad y la queremos dedicar a los reclusos en las cárceles de Argentina, donde es muy difícil vivir, a los que están privados de la libertad. Sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. Conocen los presos de libertad. Algunos paloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. La libertad. Todos los marginales Bueno, ya en el último bloque de nuestro programa, para concluir el tema, queremos de pronto decir que una de las cosas o de las formas más importantes para evitar este tipo de cosas en nuestros hijos es simplemente la comunicación, acercarnos más, darles más cariño, hacerles sentir que son importantes en nuestras vidas, comunicarles, contarles nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras aventuras, contarles del día a día para de pronto así también promover a que ellos también cuenten con nosotros, nos comenten de su vida. Porque la apertura debe ser de los dos lados, no solo exigir apertura de los hijos hacia los padres, sino de los padres hacia los hijos, para que tanto los hijos como los padres sepamos el medio en el que cada uno se mueve, se desenvuelve y saber cómo vamos a acudir. Creo que también esta puede ser una buena oportunidad para conocernos como sociedad, para saber quién es mi vecino, cómo se llama el señor que vive al frente, cómo se llama el guardia que cuida mi conjunto, mi casa, mi barrio. La señora de la tienda. Que tengamos más pistas, ¿no? Porque no puede ser posible que lleguemos al punto de, ¿y cómo se llamaría? No sé, ni le he visto, claro, no sabía que vivía ahí. No sabía quién vivía en esa casa, no he ido a nada. Creo que es bueno dejar el que me importismo como sociedad, el saber que como no es mi vida, no me afecta. El hecho de que si vemos que a un niño le están, maltratando en la esquina, preguntar qué pasa, si hay un niño en la calle solo, decir, bueno, ¿y qué, te quedaste sin llave? Porque suele pasar, a veces llegan del colegio y no tienen la llave de la puerta, o mamá tuvo que salir, o la persona que les cuida tuvo que salir un minuto. Preguntarles por qué están afuera, y si vemos también carros extraños, tener siempre presente la lista en casa de la policía comunitaria. Todos tenemos un centro de policía comunitaria, de bomberos, tener el 911 a la vista para que los niños tengan la facilidad de marcar desde casa, y por supuesto tener pagada la línea telefónica, porque no nos sirve de nada tener a la vista los teléfonos si el teléfono de casa no sirve. Y tengamos buena comunicación con nuestros familiares. Hay cosas que no podemos evitar, pero hay cosas que sí. Saber si en nuestra hija, nuestro hijo, hay una persona, un adulto que les está acosando, que les está intimidando, de pronto tenemos que saber reconocer que nuestro hijo no está bien, está asustado, no está como de costumbre, alertarnos de que algo pasa, no esperar a que lleguemos a situaciones muy dramáticas, sino que las sepamos prevenir. E incluso conocer el medio donde los niños se desarrollan, o sea, si ya tus hijos están en el preescolar, en la escuela, en el colegio, incluso en la universidad, y dar una vuelta por ahí, saber que ahí está la tienda, el kiosco, recoger a los niños de vez en cuando, si es bueno también conversar con las maestras, mirar en qué zona está, en qué barrio, para saber a cuáles son los sitios que acuden frecuentemente. Por ejemplo, los adolescentes después del colegio van a una salchipapa de por ahí por las esquinas. Y en las universidades también es bueno un poco darse la vuelta por el barrio para saber en qué ambiente, en qué medio, dónde puede estar. Incluso no asustarnos, los chicos de universidad salen a las cervezas. ¿Por qué no darse una vuelta a ver cómo es el cervecero donde los hijos toman? Porque es bueno conocer, es bueno incluso hasta para dar pistas, si no es por nuestros hijos, por los hijos de los otros, también es bueno dar información, tener la información necesaria para colaborar. Así es. Entonces, bueno, como conclusión de hoy, hablemos, preparémonos sin miedo, enfrentemos al fantasma, enfrentemos a ese terror, pero de una manera más preparada, de una manera que pueda sernos de ayuda en momentos de importancia, pero sobre todo hablemos entre nosotros, prevengamos todo este tipo de cosas, y creo que es lo más importante que nos tenemos que llevar hoy a la casa. Sí, y como familias y como parejas, porque incluso hay parejas o gente que vive soltera, no porque vivo soltero, porque vivo solo, no tengo con quién contar, no tengo un amigo, tengo una mamá, tengo alguien que siempre va a estar preocupado por mí, una compañera de trabajo, un compañero de trabajo que siempre de pronto está pendiente, que no me pregunta todos los días cómo estoy, pero sí es importante también comunicarnos, establecer algún código de seguridad como familia, no perder de vista a los chicos, no perder de vista, no porque están en el vacacional, los hijos no se los mira, o sea, no hay que no perder de vista, mirar siempre a dónde vamos a salir, si vamos a la playa, tener la seguridad de con quién, dónde, cómo. Y eso para evitarnos sustos, para evitarnos malos momentos, porque nadie está exento. y sobre todo saber cómo actuar, establecería un código de también como familia de saber, bueno, cómo actuar en caso de un accidente, a qué hospital, a qué ambulancia, saber si tengo seguro médico o no, comunicarle a los niños si tienen un seguro médico o cuál sería el teléfono de emergencia si papá y mamá no contestan, establecer a otra persona que conteste. Eso también es bueno para prevenir no solo desapariciones, sino accidentes, de eventualidades que pueden pasar en el día a día. Bueno, y creo que ha sido todo. Cualquier comentario, sugerencia, nos pueden escribir en nuestra página, en la página de Facebook de Radiología Aplicada. Y si no, también nos pueden dejar sus comentarios a través de nuestro teléfono o llamarnos aquí a la radio. Estamos gustosas, ha sido un placer este jueves y nos vemos el siguiente jueves con más de nuestro programa y otro tema muy interesante que no sea de desapariciones, porque en realidad a todos nos preocupa. Hasta luego. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos.